El libre pensamiento es filosóficamente libertario, crítico, racional, sensible, diverso y multicultural, con la diversidad como un valor y la felicidad como una meta. Hablamos de libre pensamiento con Fernando Lozada. Mañana 41 minutos, continuamos en la revolución de la mañana y momento de recibir una vez más al señor Fernando Lozada con su espacio para dar vuelo al libre pensamiento en esta mañana. Fer, buen día, bienvenido una vez más. Buen día, Ariel, ¿qué tal? Un gusto volver a compartir acá el micrófono con vos. Y bueno, a traer otra columna, a hablar un poco, esta vez con un invitado, ¿no? Tenemos invitado, sí, a través de la línea telefónica en este caso. Exactamente. Bueno, yo considero que el libre pensamiento debería utilizar un poco más, más frecuentemente como herramienta, el recurso audiovisual, ¿no? Me parece que es más que valioso, y en particular el cine, ¿no? Especialmente el autogestionado. Por eso también desde la Asociación Internacional del Libre Pensamiento y el colectivo Activismo Audiovisual realizamos el documental Los Monstruos No Existen, para concientizar y luchar contra el abuso sexual infantil. Pero bueno, mi idea no es hablar de ese proyecto hoy, sino desde algo que ocurrió hace un poco más de un año, o que empezó hace un poco más de un año, cuando me contactó un cineasta documentalista para colaborar en un proyecto audiovisual que era para mostrar el vínculo entre Iglesia y Estado, ¿no? Y así lo conocí a Patricio Escobar, que es director documentalista y titular de la productora Arto Cine, y a mi entender una plataforma de hacer activismo audiovisual desde el cine que valoro mucho y realmente me parece que hace un excelente trabajo. Así que acá tenemos a Patricio. ¿Cómo estás, Patricio? Te saluda Fernando y Ariel. Y gracias por las palabras que estás diciendo, la verdad que no se pone colorado. Bueno, ¿todo bien por allá? ¿Cómo está el...? Bien, bien, acá está bárbaro. Buenos Aires está lindo, frío pero lindo. Sí, imagino, sí, que ya no está más fresco todavía. Sí, un poquito más. Che, bueno, viendo algunos de los trabajos que realizaste, la crisis causó dos nuevas muertes, que quizás es uno de los más conocidos, Claudia, Recursos Humanos a 10 años de los despidos de Clarín, Qué Democracia, Sonata en Si Menor, y finalmente tu último trabajo, Bienaventurado los Mansos. Y viendo lo que escribieron en la página de Arto, que lo voy a leer textualmente, que dice: un documental no puede cambiar la realidad, pero puede ser una herramienta para comenzar a transformarla. Entiendo que para vos no es un medio para ganar dinero el cine directamente, sino es un activismo social, ¿no? Con un marco de derechos humanos. Y me gustaría que nos cuentes cómo surgió esto y profundizar un poco la idea. Bueno, sí, la idea surge de la necesidad de querer hacer periodismo y querer hacer cine, y bueno, juntamos todo eso con compañeros que tienen la misma filosofía, como Damián Finbar, bueno, mi compañera Carolina, bueno, somos un grupo entre 4 o 5 personas que lo empezamos a pensar desde el punto de vista de esto que decís vos, activar un poco y despabilar o tomar conciencia de las cosas que suceden en la sociedad, ¿no? Nosotros creemos que las películas, así como un buen libro o una buena nota periodística, te permite movilizar la mente, compartirlo con los compañeros, no sé, hacer actividades que surjan más, como les planteaban ustedes ahí en la radio, el libre pensamiento, ¿no? O hacer una cuestión más abarcativa y que avance la sociedad hacia un punto más libre, ¿no? Y eso es un poco lo que hicimos hacer con las películas. Son películas que tocan temas políticos y temas principalmente que están a veces, muchas veces, ocultos, instituidos en nuestra sociedad y que no nos damos cuenta, ¿no? ¿Y cómo surge la motivación, es decir, la elección de tema, ¿no? De la motivación de hacer tomar un tema en particular y explorarlo. Bueno, y un poco eso que te contaba, es el más que nada lo que tenemos instituido, ¿no? Lo que nosotros vemos que, por ejemplo, que Democracia, la democracia representativa, una democracia que en realidad, en la teoría, plantea un montón de cuestiones, pero que en la práctica no se ejerce, digamos, ¿no? Sobre todo en la democracia que tenemos hoy acá en Argentina, ahora vamos a tener elecciones y toda parafernalia que hay detrás de candidatos, etcétera, etcétera, hace de que se fuera un chiste, ¿no? Que se nos estuvieran riendo en la cara cuando hablamos de democracia. Entonces, ahí un poco surgen las ideas de hacer una película, más que nada de ser un poco de incomodar, de en buen sentido, al espectador, ¿no? De que no sea todo color de rosa, sino de incomodar para que podamos ver lo que nos rodea, ¿no? Esto de democracia, lo de la crisis de ozono a muerte fue en aquel momento, en el 2006, cuando la presentamos en la película, había muy pocos que estaban críticos hacia el periodismo, este tipo de periodismo que hace Clarín y otros, bueno, los grandes, todos los países tienen un Clarín, digamos, ¿no? Sí. Los grandes medios, ¿no? Y bueno, eso también, en ese momento se hablaba de periodismo independiente, TN tenía la frase abajo que decía periodismo independiente, otro chiste en la cara, ¿no? Y bueno, un poco de eso, esos torcijones que nos dan a nosotros esas cosas, darnos cuenta de eso, nos llevan a hacer la película también, ¿no? Lo mismo ahora con la última, con la religión cristiana, ¿no? Más que nada. Ahora, a esto de la burla de los poderosos, le contestan generalmente con algo de humor, más allá de que el trabajo es serio, digo, utilizan la ironía, utilizan el humor como recurso, que siempre es una... Sí, el trabajo surge de una investigación de periodismo. Yo vengo de periodismo, entonces surge siempre de una investigación de un año, año y medio, de leer, de investigar, de hablar con posibles personajes, como me pasó con vos, de que nos informen sobre ciertos temas. Es investigación periodística en sí, que después la llevamos a cabo hacia el audiovisual. Y después dentro del audiovisual, bueno, ahí sí jugamos un poco más, nos reímos un poco, o tratamos de ser irónicos en algunas cosas, para que sea algo más divertido de ver, digamos, ¿no? También, es más, ahora estaba pensando en lo que son los bufones, ¿no? Estaba hablando con unos amigos que hacen bufones, que no es lo mismo que clown. Entonces meterse en todo ese mundo es medio complicado, ¿no? Pero bueno, después me di cuenta que sí, que nuestra película más bufonesca es que Democracia, pero tenemos cosas ahí que reconocemos como ironía, como planteas vos, que es un poco para hablar de algo que te indigne también, ¿no? Sí, otra característica que veo dentro de sus documentales es una línea política, ¿no? ¿Desde dónde lo hacen ustedes? Sí, la línea además más cercana al anarquismo, surge como planteamos en algún momento, creemos que esta sociedad capitalista no nos construye nada, digamos, sino todo lo contrario, es jerárquica, está, bueno, un poco también la democracia representativa, cómo hay una democracia en un sistema donde es completamente jerárquico o donde se sustenta en base a las diferencias con el otro. Económicas, ¿no? Y políticas. Y entonces, en ese sentido, nosotros hacemos críticas al sistema capitalista, obviamente, con todas nuestras películas tratamos de hacer la crítica hacia ahí. Y cómo el sistema capitalista está sustentado por ciertas instituciones que construyen el mismo hombre, los mismos seres humanos las construimos y después nos vemos oprimidos por estas instituciones, como la religiosa, como, bueno, un montón de instituciones que están a la vista y a veces no tanto, y que estamos siendo un poco, como te decía antes, ¿no? Más que nada trabajados sobre esas instituciones o aplastados sobre esas instituciones. Entonces un poco es pegar el grito. Hay algo que me parece interesante que a veces no se ve en algunos que utilizan no solo los medios audiovisuales, sino muchas veces la música, de que tienen un discurso por ahí similar, pero a la hora de difundir sus trabajos tienen derechos de autor, cobran regalías importantes, son de acceso restringido, y sin embargo ustedes mantienen esa coherencia. Por ejemplo, el preestreno de los Bienaventurados los Mansos lo hicieron en una plaza pública, y rápidamente las películas son subidas a la web, están disponibles en la web, incluso son copyleft, ¿no? Esto... Sí, lo fuimos aprendiendo a lo largo de... Bueno, nosotros no solamente, o sea, nosotros nos manejamos con otras agrupaciones también, amigas, como lo de La Vaca, como que yo, Fin de un Mundo, es decir, distintas agrupaciones que tienen más allá política, una idea de organización diferente, y eso lo aprendimos de ellos, digamos, de copyleft, que utilizaba La Vaca, no puede ser, que lo utiliza todavía, no puede ser reinteresante, y un poco lo que hicimos aplicar a nuestras películas. Y surge más que nada en qué democracia. Cuando hicimos la película esa, por ejemplo, no se estrenó en cine, o sea, lo del Inca no la quisieron estrenar, pero obviamente nosotros, no, más allá de eso, no nos interesa demasiado encerrarnos en las cuatro paredes, sino más que nada abrirlo y llevar el cine a la gente, ¿no? A las calles. Y entonces, a esto lo hicimos con qué democracia. Dijimos, una película que habla sobre la democracia, estaría bueno que sea en el agora, en el espacio público. Entonces, hicimos todo lo posible para poder estar. Y bueno, y ahora con otros compañeros del FM Riachuelo, bueno, ahí van surgiendo, ¿ves? Otros tipos de compañeros y de agrupaciones que se van sumando, o que nos hacemos amigas y que vamos tirando ideas y surge, ¿no? Con FM Riachuelo, con gente de la Asamblea del Parque Les Llama, construimos esto de Harto Cine Guerrota, que es esta pantalla, una pantalla gigante, un buen proyector, un buen sonido, para darle una buena calidad de películas, de cortos, de lo que sea, a la gente en la calle. Poder llevar el cine a la calle y no encerrarnos en las cuatro paredes, que si bien está, bueno, queremos otra posibilidad más de exposición de las películas. Ahora, esta coherencia trae un inconveniente, que es el financiamiento de los proyectos. El financiamiento de los proyectos, nosotros se lo peleamos con DOCA en 2007, 2008, por allá, 2006, cuando sacamos, me acuerdo, nos juntamos con compañeros que estaban en la misma que nosotros, documentalistas, que estaban haciendo documentales de bajo presupuesto y que no eran reconocidos por el Instituto de Cine. El cine ya de por sí es necesario, obviamente, un tipo de subsidio para llevarlo adelante, ¿no? En todo el mundo pasa eso. Los documentales, en el sentido de que, como decía Patricio Guzmán, son el álbum de fotos de la sociedad, digamos, ¿no? Así como el álbum de fotos de la familia. Los documentales tienen ese poder, digamos, también, de analizar, de ver distintos temas de cada comunidad, etcétera. Y bueno, un poco la peleamos allá en el Inca, que se reconozcan este tipo de proyectos, y conseguimos el subsidio. Ahora está complicado, así que seguiremos peleando en la calle, como siempre, y consiguiendo esos tipos de subsidios. Y entonces, ese subsidio nosotros, como lo hacemos en una cierta forma cooperativa, el trabajo del cine, de nuestras películas, está solventado por ese lado. Pero entonces, obviamente que son películas que nosotros, como Copyleft, sin fines de lucro, las puede utilizar todo el mundo, las subimos a internet para que la vean, para que la bajen y que la muevan. Si son películas políticas, porque las vamos a tener encerradas en un cajón, ¿no? Patricio Ariel te saluda, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ariel? Bien, muy bien. Quiero consultarte respecto a la génesis de Harto Cine, teniendo en cuenta la tradición del cine político documental argentino, qué sé yo, vienen siempre a la mente los nombres de grandes referentes como Raimundo Gleiser, Fernando Birri, digo, la dupla Pino Solanas, Octavio Getino en su momento. Digo, ¿ustedes se sienten parte de esa gran tradición de cine documental y político que tiene la Argentina? ¿Reconocen otras fuentes? ¿Por dónde vienen esas, no sé, llamarlo inspiraciones o tradición a la hora de contar y de narrar? No sé, porque como te decía antes, yo vengo del periodismo. La verdad es que cuando el momento que hicimos la crisis, que es la más conocida, la que nos dio el ánimo para seguir haciendo películas, porque si la crisis era mala, no hacemos nada. Claro. Obviamente llegamos hasta acá porque la crisis anduvo bien. Yo cuando te digo la verdad, cuando le digo a un montón a chicos que vienen a hablar con nosotros, que yo cuando hice la crisis venía del palo de Rodolfo Walsh, o sea, ese era mi referente. No, la verdad que no traería quién era Birri ni quién era, la verdad es así. La que conocía más, porque venía más del palo de cine, Damián Finbar, que yo, pero con nuestra relación de amigos no juntábamos a charlar sobre cómo era la influencia esta, digamos, ¿no? Entonces sí, después nos dimos cuenta de que había toda una cosa detrás de este cine político, obviamente, que nosotros antes de hacer la crisis nos formamos viendo cine, la batalla de Chile, como te decía antes, de Patricio Guzmán. Claro. Fue una de las películas que a mí me movilizaron para decir, bueno, me gustaría hacer una película documental. O sea, se puede hacer documentales, hablar de política, generar debate. Entonces eso hizo que hagamos la crisis. Uh-huh. Y después es una cuestión de que, no, bueno, no lo pensás, digamos, ¿no? Decir, bueno, acá fundamos un movimiento, ¿no? Tampoco es un movimiento, pero bueno. Son cuestiones que van surgiendo con una idea, con una cierta coherencia política, más que nada, porque tenemos los que hacemos este tipo de películas, y queremos en nuestros productos demostrar lo que somos adentro y lo que queremos para la sociedad, no más que nada. Entonces, Después sí, después lo vi, claro, un montón de cosas, lo leí, me parece bárbaro y estamos, yo, obviamente estamos dentro de esa línea. Uh-huh. ¿Crees que la crisis causó dos nuevas muertes, ese gran laburo que han hecho? Dentro de esa tradición incluso marcó, si se quiere, nuevas formas de contar, marcó nuevas pautas a la hora de narrar, teniendo en cuenta... No creo. Yo creo que... De hecho, nosotros cuando hicimos la crisis, si se analizan documentales, es un documental claro. Vistas, no tiene el punto de vista creativo, digamos. ¿No? Yo lo veo más cuadrado desde el punto de lo que... De Glazer, de esas películas de los 60, de los 70, ¿no? Uh-huh. De afuera también, no solamente de Argentina, de otras películas. Eso lo fuimos viendo después, pero en el momento que hicimos la crisis sabíamos que íbamos a hacer entrevistas y son documentales periodísticos. Uh-huh. Tampoco es que son tienen esa cuestión de poder de información, que tienen esa cosa de ser entrevistado, de entrevistas, de archivos que lo complementa, de contrapunto de lo que dice uno con lo que dice el otro, en ese sentido. Pero no, ya venía hace rato eso y creo que nuestras películas siguen en esa línea. Uh-huh. ¿Y por qué crees que entonces la crisis causó dos nuevas muertes? ¿Es una especie de referencia que pasados 10 años se sigue tomando como referencia a la hora de ejemplificar tipo de laburos, por el caso, por el tratamiento que ustedes tuvieron, por ni más ni menos que involucra al principal medio de comunicación de la Argentina, dejando en evidencia la operatoria casi criminal que hizo encubriendo el asesinato de Maxi y de Darío? ¿Por qué crees que tuvo en su momento tanto suceso y hoy sigue siendo una referencia a ese documental? Sí, yo creo que lo que tiene que ver ahí, después de pensarlo tantos años de por qué sigue siendo tan vigente, y un poco lo que tratamos ahí en la película que está subyacente, es que no es coyuntural, es estructural la problemática que planteamos en la película. Es cómo se organiza una empresa de información, ¿no? Jerárquica, como decíamos antes. Y eso no va a cambiar, hasta no ser que haya una revolución ahora de vuelta a la esquina, no va a cambiar, va a seguir estando. Por eso cuando sigue habiendo, hoy cuando hay represiones hablan de que hay enfrentamientos, ¿no? Sigue pasando lo mismo, y sigue habiendo empresas periodísticas, y se sigue negociando con la información, y sigue habiendo periodistas que negocian con esa información, etcétera, etcétera. Yo lo que digo es, me parece que pasa por ahí, hacer una película, me acuerdo de una charla que tuvimos con Tristan Bauer acá, en la Universidad de San Martín, cuando estábamos haciendo una película, estábamos buscando financiación. En ese momento el Inca obviamente no daba financiación, así que estábamos buscando a alguien que nos tire un mando, y no lo conseguimos. Esa fue la única película que hicimos completamente de forma independiente. Mover me dice, bueno, apúrense porque si no la historia lo va a pasar por arriba, porque él evidentemente yo me había explicado mal y había entendido que la película es sobre Darío Maxi, que si bien es sobre Darío Maxi, claro, sobre la muerte de Darío Maxi, en realidad lo que pasa por ahí, por atrás de la película y todo eso, es esta crítica al periodismo, a este periodismo empresario. Entonces, eso va a seguir existiendo, y eso, por eso te digo, es una cuestión estructural. Y me parece que las películas nuestras, tratamos que se vayan por ese lado, por eso quizás tengan tanta vigencia pasando tantos años. O sea, la democracia representativa va a seguir existiendo. O sea, yo creo que qué democracia la van a poder ver mis hijos cuando vayan a votar, y van a ver que tiene una cierta, espero, ojalá, que tenga una cierta actualidad. Volviendo al Bienaventurado Los Mansos, que es tu último trabajo, y bueno, que tuve el gusto de tener ahí una pequeña colaboración, ¿cómo fue tu experiencia de hacer este documental? Porque te encontraste supongo que te encontraste con personajes muy, muy particulares, en esto de mostrar el vínculo Iglesia-Estado, ¿no? Sobre todo del lado clerical. Me gustaría sí, primero que nada, que no te quieren dar entrevista. Eso nos costó mucho. Una película periodística como la nuestra se basa en entrevistas. Y porque nosotros queremos que den la cara. Por eso para nosotros es muy importante que estén las dos campanas. No solo una campana sola, sino que estén las dos campanas y plantear lo que queremos plantear en la cara a los entrevistados. Entonces es muy difícil. Primero nos encontramos con esa dificultad, que la mayoría no quiere dar entrevistas. Y la que la dan, es más, las que aparecen ahí casi arriba, fue en un... Se nos fue. La semana social, O sea, fueron en circunstancias medio que no son entrevistas acordadas, digamos, algo la de ahora me viene el nombre, la de Bosca. La de Arancedo, la de Bosca, sí, de Lopudei también acordadas, y ellos tranquilamente fueron los únicos que quisieron hablar. Después lo demás no te quiere hablar. Esa fue la principal dificultad que encontramos en la película. Pero al final lo logramos y están ahí, están los contrapuntos, está todo, lo que lo vayan a ver la película, lo que quieran ver, ahí están todos. Está la voz de la cuestión eclesiástica. Y después lo que me sorprendió a lo largo de la investigación era esto de cómo está todo unido, digamos, y un poco en la película se ve eso, ¿no? Cómo empezás desde cómo se financia la iglesia hasta pasar por la dictadura, porque la financiación de la iglesia viene de la ley de Videla. Cómo se desfinancia la iglesia con la pedofilia en Estados Unidos, y ahí pasás por la pedofilia y los abusos de los pibes, bueno. Entonces, todas esas concatenaciones que se generan en esa institución tan cerrada, ¿no? Entonces, eso es lo que también me llamó la atención, de cómo está todo unido. Sí, ahí viendo un poco el recorrido que hiciste, porque bueno, de alguna manera estuve un poco presente, entiendo que quedó mucho material afuera, ¿no? Porque bueno, un documental obliga obviamente a eso, por una limitación de tiempo que es necesaria, y dura 84 minutos, que realmente se pasan volando, y lo que he visto de estrenarlo acá y la experiencia en el Combo en Buenos Aires es que son llevaderos esos 84 minutos, no son para nada pesados, a pesar de que el tema es bastante denso, ¿no? Sí, a pesar de que el tema es denso y a pesar de que hay un montón de información, o sea, es una de las películas que más información tiene de la nuestra, digamos, ¿no? Y sí, y a veces uno reniega cuando está en la mesa de edición, en la postproducción, dice, imagínate que esa película dura 3 horas en realidad, al principio, y la tenés que cortar hasta que te quede por lo menos 80 minutos, que es algo que para nosotros es lo ideal de una película. Más de eso es como que medio que pesa. Sobre todo películas así que tienen tanta información, que al espectador medio que... Entonces tenemos que buscar lugares donde descanse el espectador. Bueno, son todas cosas de postproducción que nosotros vamos manejando. Y bueno, y lo principal es que a nosotros nos guste, obviamente, ya que son películas que a nosotros nos gustaría ir a ver. Así que está bueno, que como quedó, estamos contentos como quedó. Y sí, un poco la narrativa de la película es eso, va pasando por distintos temas y por distintos entrevistados, y hay un poco de animación, música, que hace que sea más ameno todo y que sea más llevadero. ¿Y cuál es tu proyecto actual? ¿En qué estás trabajando ahora? Ahora estamos con Desaparecidos en Democracia, principalmente sobre desapariciones forzadas, o sea, cómo el Estado... puede desaparecer una persona tranquilamente y que no aparezca nunca más, un cuerpo, digamos, ¿no? A veces aparecen, como en el caso de Luciano Arruga, y eso nos confirma, y eso fue un poco lo que nos dio las ganas de hacer la película cuando apareció el cuerpo de Luciano, que confirma cómo el Estado está tan afectado a algunas cosas que hacen que puedan desaparecer una persona. Sobre todo cuando empezás a ver las cuestiones sistemáticas, empezás a ver que la policía, los jueces, los fiscales, ¿no? Distintos aparatos del Estado son los que pueden desaparecer, sobre todo pibes de los barrios, ¿no? Casi el 60% de desapariciones forzadas vienen de ahí. Y no solo acá en Buenos Aires, pasa en La Plata, pasa en Chubut, pasa en Santa Fe, empezamos a encontrar distintos casos en toda la Argentina, que casi sistemáticos y que tienen el mismo patrón. Y un poco va a tratar esa película. Excelente. Bueno, nos estaremos encontrando en el sábado, este sábado 10 de junio en Madariaga, claro. En el evento que organizó Fiera Organización Feminista, donde vamos a pasar 3 documentales. Bienaventurados los Mansos va a ser el primero a las 17 horas. Eso va a ser en la Casa de la Cultura, de ahí de General Madariaga. Después a las 19 Los Monstruos No Existen. Y por último, No Abusarás, el documental de Izquierda Diario de Julián Maradero. Y al final, bueno, algo diremos, ¿no? Así que bueno, nos estamos viendo por ahí. Está bueno que se hagan este tipo, y para eso están las películas nuestras, digamos, ¿no? Para generar debate, para hacer esta actividad, así que todos los lugares nos inviten, podamos ir, nos acercamos para escuchar también al espectador, que está bueno que cuente qué les parece cuando ven esa película, ¿no? Excelente, bueno, nos estamos viendo por allá, Patricio. Gracias por el llamado, che. No, por favor, un abrazo. Saludos a todos ahí de la radio. Chau, chau.